el negro se asocia con almas negativas, dañadas o manchadas, el cual generalmente es visto en los centros de restauración de almas. Blanco pureza, claridad, inquietud. Plateado etéreo, confianza, flexibilidad. Rojo pasión, intensidad, sensibilidad. Anaranjado exuberancia, impulsividad, franqueza. Amarillo protección, fuerza, coraje. Verde curación, nutrición, compasión. Café madurez, tolerancia, diligencia. Azul conocimiento, perdón, revelación. Púrpura sabiduría, verdad, divinidad. En el próximo capítulo se encontrarán otras referencias espirituales al significado de los colores, relacionadas con los trajes de color que los miembros del consejo visten tal como lo perciben las almas que comparecen ante ellos. Además mostraré cómo los diseños de ciertos emblemas utilizados por los mayores, algunos de los cuales son gemas, transmiten ciertos mensajes mediante el color. La figura 7 es una representación de un grupo de almas de nivel segundo, luciendo tanto colores de núcleo como de aureola. Deliberadamente he omitido un caso en el que el color del núcleo de desarrollo también es el color de la aureola. Para evitar confusiones, la figura 7 no incluye aureolas blancas, amarillas o azules. Hay 12 miembros en este grupo primario de almas, incluido mi paciente, un nivel segundo de sexo masculino. El diagrama indica las relaciones de los miembros de la familia en su actual encarnación. Un grupo primario más usual no encarnaría en una sola familia. En estado de hipnosis, este paciente 3B está observando 11 almas de su grupo primario, 10 de las cuales son miembros de su familia en la presente vida y la otra es un gran amigo. Su hermana posee un núcleo cuyo color es caso amarillo pleno, por lo que se está moviendo hacia el nivel tercero. Si también hubiese tenido un color protector y fuerte a su alrededor, en lugar del azul conocimiento que en realidad tiene, habría resultado muy difícil para mi paciente reportar la situación basándose solamente en el color, puesto que su aureola y su núcleo habrían tenido colores casi idénticos. Junto a su hermana, otros aspectos de la figura 7 indican que los abuelos y el hijo de mi paciente son ligeramente más avanzados que el resto de los miembros, en cambio, su padre y una tía no lo son tanto. El abuelo y la madre son sanadores. Nótese que casi la mitad del grupo no tiene colores secundarios de aureola, de hecho no me resulta inusual encontrar grupos sin ellos. La aureola de color rojo brillante de mi paciente, sobre una masa nuclear de energía blanca con tonos rosados y rojizos, confirman su naturaleza fiera e intensa. Su hijo en esta vida presenta los mismos patrones de comportamiento, en tanto que su esposa es más analítica, de mente más abierta y confiada, su hija, por su parte, es muy espiritual y nada prejuiciosa. Cuando le pedí a mi paciente que me mencionara sus pensamientos respecto al color rojo en su energía, dijo: debido a mi naturaleza intensa, tengo problemas de ira a lo largo de mis vidas. A menudo escojo cuerpos que son bastante inquietos emocionalmente porque se identifican con mi carácter. No me gustan los cuerpos pasivos. A mi guía no le importan estas elecciones porque confía que aprenderé a controlarme, relajando el cerebro de esos cuerpos. Este tipo de control es bastante difícil de lograr debido a mis pasiones y reacciones impulsivas en situaciones difíciles. Me ha tomado muchos siglos de vidas pasadas, pero estoy mejorando en la autodisciplina. En el pasado la agresión me dominaba, pero ahora esto está cambiando lentamente, además cuento con la ayuda de mi compañera espiritual actual esposa. A veces me sucede que encuentro almas cuyo desarrollo tiene lugar de forma anómala y esto se hace evidente cuando mis pacientes me describen almas con colores de núcleo aparentemente fuera de sitio en su grupo. Un ejemplo significativo son las luces blancas de las almas jóvenes. El siguiente caso involucra grupos con almas de nivel tercero a cuarto. Apenas terminaba de analizar los miembros amarillo y azul cuando mi paciente me advierte que a su lado se encuentra un alma casi completamente blanca. Gráfico. Caso 20. Doctor N. ¿Qué hace una luz blanca en un grupo de almas avanzadas, como el suyo? Pelavani se encuentra en entrenamiento con nosotros, está aquí por sus dones. Se decidió que, aunque joven y sin mucha experiencia, no se rezagaría. Doctor N. ¿No está como perdida en su grupo? ¿Cómo se mantiene a la par? Pero en estos momentos está siendo probada, para ser honesto, creo que la Bani está un poco aturdida. Doctor N. ¿Por qué fue asignada a su grupo? P. Nuestro grupo es más bien poco común porque somos muy tolerantes para trabajar con almas inexpertas. La mayoría de los grupos de nuestro tipo se encuentran tan atareados que muy probablemente la ignorarían. No digo que no sean amables, pero después de todo ella aún es una niña y así luce ante nosotros, con sus pequeños y menudos patrones de energía. Doctor N. Supongo que los grupos más avanzados no querrían esta responsabilidad. Eso es muy cierto. Los grupos en desarrollo están muy absortos con sus propias labores. Para una niña, ellos podrían parecer casi despectivos. Doctor N. Entonces explíqueme, ¿por qué el guía de Lavani le permitió venir a su grupo? P. Lavani posee un enorme talento. Somos un grupo de rápidos aprendices y nuestras vidas han sido muy difíciles y rápidas. Mi paciente solo ha pasado 1600 años en la Tierra. A pesar de nuestro rápido desarrollo, tenemos la reputación de ser muy modestos, algunos dicen que en exceso. Además, estamos estudiando para ser maestros de niños y entonces Lavani también nos resulta beneficiosa. Doctor N. Estoy confundido. ¿Fue Lavani separada de su propio grupo en tan temprana etapa de su existencia? Pero, por favor, no. ¿De dónde sacó esa idea? Ella permanece con su propio grupo la mayor parte del tiempo. Risas y ellos no saben de sus aventuras con nosotros. Es mejor así. Doctor N. ¿Por qué? Pero, ellos podrían molestarla y preguntarle demasiadas cosas. Ella está muy unida a ellos y nosotros queremos que Lavani conserve una relación normal con sus propios amigos, aunque sabemos que será retirada de su grupo más temprano por sus dones. Ellos aún no están motivados por el mismo deseo. Doctor N. Pero, si las almas poseen telepatía y saben todo entre ellas, no entiendo cómo Lavani podría ocultarlo de sus amigos. Es verdad que las blancas no poseen la capacidad para levantar barreras y proteger sus asuntos privados, pero a Lavani se le enseñó a hacerlo, le dije que tiene potencial. Pausa y luego agrega, claro está que en el mundo del espíritu todos respetan los pensamientos privados de los demás. No es raro encontrar que cuando almas como la del caso 20 encarnan, las almas más jóvenes con las que están trabajando piden ser sus hijos en la vida física. Lavani es la hija de mi paciente en su vida actual. El caso contrario también puede ocurrir, es decir, cuando el hijo es un alma avanzada que vive con un padre que posee un alma más joven. En ocasiones he escuchado de almas cuyo color se encuentra en retroceso. Aunque la mayoría de nosotros ha sufrido retrocesos después de algunas vidas, cuando el color sufre un retroceso de grandes proporciones, es algo serio y prolongado. He aquí la declaración de un paciente que transmite un vivo mensaje para todos nosotros. Es una lástima lo de Clarice. Su color verde solía ser tan brillante. Era un gran sanador que se corrompió por el poder. Para Clarice todo era demasiado fácil, era tan talentoso. Su caída ocurrió en un número de vidas que involucraron muchos abusos. Adoraba que le veneraran y adularan, su vanidad se convirtió en su disfraz. Comenzó a perder sus dones y pudimos ver que su color palidecía y se silenciaba. Finalmente, Clarice se volvió tan poco eficiente que fue enviado de nuevo a entrenamiento. Todos tenemos la esperanza de que eventualmente vuelva a brillar. 3 de marzo de 2002. Los colores de los visitantes en los grupos. De vez en cuando escucho que una o dos almas de un grupo presentan colores diferentes que no parecen acordes a los del resto del grupo. He aprendido que esto puede significar visitas de almas altamente especializadas o de grupos cercanos. De vez en cuando escucho sobre visitas de viajeros de diferentes dimensiones, cuya experiencia es muy superior a la del grupo. Tengo una cita condensada de un interesante relato acerca de estos visitantes. Cuando observamos seres avanzados que vienen a visitar nuestro grupo a través de otras dimensiones, es como si pasaran a través de una pantalla, que llamamos lente de luz, para llegar a nosotros. Vienen de vez en cuando, invitados por nuestro guía, Joshua, con quien tienen amistad. Mientras pasan junto a nosotros, estas almas parecen tener el color plateado del agua que fluye. Para nosotros la corriente plateada es como la capa de un pasaje. La pureza de una inteligencia translúcida capaz de atravesar dimensiones. Son seres flexibles que poseen la habilidad de atravesar muchas esferas, físicas y mentales, conservando su funcionalidad. Vienen a ayudarnos a luchar contra la oscuridad de nuestra ignorancia, pero estos hermosos seres nunca permanecen mucho tiempo. Yo agregaría que estos coloridos caracteres que hacen breves apariciones en los grupos de almas tienen un profundo efecto en ellos. En el caso mencionado, cuando le pedí a mi paciente que me diera un ejemplo específico del conocimiento adquirido gracias a las enseñanzas de estos seres plateados, me dijo, ellos ensanchan nuestro campo de visión para apreciar más probabilidades al momento de tomar decisiones y haciéndonos más astutos para conocer a los demás. Esta habilidad desarrolla nuestro pensamiento crítico y nos permite tomar decisiones basadas en mayores verdades. 3 de marzo de 2003. Aureolas humanas versus aureolas del espíritu. Hay otra equivocación que a menudo se presenta con relación al color y que se ha manifestado repetidamente desde la publicación de Journey of Souls. Muchas personas pretenden encontrar comparaciones entre mis clasificaciones del color de las almas y aquellas de las aureolas humanas. Pienso que estas interpretaciones nos pueden llevar a tomar conclusiones equivocadas. Las vibraciones del color y la energía están fuertemente relacionadas en las almas y se reflejan en el medio inmaterial del mundo del espíritu. Así, en un medio físico, la frecuencia de la misma energía del alma se altera. El cuerpo humano cambia el color de estos patrones de energía aún más. Cuando los sanadores identifican aureolas de colores alrededor de seres humanos, estos colores son usualmente reflejos de manifestaciones físicas. Además de los pensamientos del cerebro humano, los cuales están influenciados por nuestra carga emocional, el sistema nervioso central y el equilibrio químico, todos los órganos vitales del cuerpo están involucrados con las aureolas humanas. Incluso los músculos y la piel juegan un papel en la creación de la energía física a nuestro alrededor. Ciertamente hay correlaciones entre la mente espiritual y nuestros cuerpos, pero el factor determinante en la aureola humana es la salud física y mental. Debo declarar que yo no veo aureolas humanas. Toda la información que poseo al respecto proviene de especialistas en este campo y de mis pacientes. Me dicen que durante el paso por la vida, nuestro cuerpo temporal fluctúa rápidamente y esto afecta los colores externos de nuestra energía. Toma siglos para que cambien los colores del alma. La filosofía oriental sostiene, y estoy de acuerdo, que todos tenemos un cuerpo espiritual que existe en armonía con el físico y que este cuerpo etéreo tiene su propia energía. La verdadera curación debe tener en cuenta ambas, la física y el cuerpo sutil. Cuando meditamos o practicamos yoga, trabajamos para desbloquear nuestra energía emocional y espiritual a través de varios puntos del cuerpo. En ocasiones, cuando hablo con mis pacientes bajo hipnosis sobre la distribución de la energía luminosa de otras almas en sus grupos, me cuentan de patrones de energía más fuertes que emanan de áreas específicas de lo que parece ser una forma humana. Tal como podemos traer recuerdos o impresiones de vidas pasadas a nuestras vidas presentes, también podemos traer impresiones corporales al mundo del espíritu en forma de recuerdos de energía de nuestras encarnaciones físicas. Por momentos, durante las conversaciones correspondientes a mi siguiente caso, he llegado a dudar si mi paciente permite a su memoria consciente sobre los chakras filtrarse dentro de sus explicaciones inconscientes. Los chakras supuestamente son vórtices de las fuentes de poder emanadas desde 7 puntos principales del cuerpo humano. Este paciente percibía a los chakras como expresiones espirituales de la individualidad a través de manifestaciones físicas. Caso 21. Dr. N. Usted ha dicho que Roy es uno de los miembros de su grupo de almas que en la vida actual forma parte de su familia. Cuando mira el punto focal de energía de Roy, ¿qué ve? Veo una concentración de rosado y amarillo que proviene de la mitad de su forma corporal, donde sería su plexo solar. Doctor N. ¿Qué forma corporal? ¿Por qué presenta Roy un cuerpo físico a su grupo? Presentamos las características de los cuerpos que hemos ocupado y que nos han agradado. Doctor N. Bueno, ¿qué significa para usted una concentración de energía proveniente del estómago? El punto más fuerte de Roy, en sus vidas, son sus entrañas, independientemente del cuerpo. Tiene nervios de acero, risas también tiene otros apetitos en esta área. Doctor N. Si la rata de energía metabólica de Roy presente ese atributo, ¿puede destacar alguna distribución de energía luminosa extra proviniendo de determinados puntos del cuerpo en otros miembros del grupo? Sí, Larry presenta su mayor esplendor en su cabeza. Él ha sido un gran y creativo pensador en muchas vidas. Doctor N. ¿Alguien más? Sí, Natalie. La esencia de su poder se manifiesta más rápidamente en su corazón, seguramente debido a su compasión. Doctor N. ¿Qué hay de usted? La mía se concentra en la garganta, por las habilidades de comunicación por medio de la palabra en vidas pasadas y como cantante en la vida actual. Doctor N. ¿Tienen estos puntos de energía algo que ver con la proyección de aureolas de color en los seres humanos? En lo concerniente al color, usualmente no. En lo concerniente a la fuerza en la concentración de la energía, sí. 3 de marzo de 2004. La meditación espiritual mediante el uso del color. Las personas que han leído mi trabajo sobre el mundo del espíritu me han preguntado si este tipo de información acerca del color puede ser útil para la curación física. La verdad es que la meditación espiritual como medio para entrar en contacto con nuestro ser interior es muy beneficioso para la salud del cuerpo. Existe una gran variedad de excelentes libros que explican las diversas formas de meditación. Dado que la transmisión del color es la expresión de la energía del alma y de los guías espirituales, quizás deba citar un ejemplo de meditación usando el color. El ejercicio de meditación de 6 pasos que he escogido proviene de una mezcla de propias visualizaciones sugeridas y aquellas de una valerosa mujer de 54 años de edad con la que trabajé y cuyo peso bajó a solo 69 libras durante su lucha contra un cáncer de ovario. Ella se encuentra en remisión después de quimioterapia y la rapidez de su recuperación no deja de desconcertar a los doctores. Un buen número de mis pacientes genera una sensación de fortalecimiento espiritual mediante el uso de la meditación con colores. Aquellos que padecen de severos problemas de salud física me dicen que los mejores resultados se logran cuando se medita una vez al día durante 30 minutos o 2 veces al día durante 15 a 20 minutos. Quiero aclarar que no ofrezco estos pasos de meditación como una cura contra las enfermedades físicas. El poder de la mente de cada persona y su habilidad para concentrarse es diferente, al igual que la naturaleza de su enfermedad. No obstante, creo que el sistema inmunológico puede reactivarse al conectarse con nuestra conciencia más alta. 1. Comience relajando su mente. Perdone a las personas por las acciones reales e imaginarias que le han lastimado. Tómese 5 minutos limpiando donde visualice toda la energía del pensamiento negativo, incluyendo los temores provocados por su enfermedad representada por el color negro. Piense en una aspiradora moviéndose desde la punta de sus cabellos hasta los dedos de los pies, absorbiendo y expulsando de su cuerpo toda la oscuridad del dolor ocasionado por la enfermedad. 2. Ahora cree una aureola azul clara sobre su cabeza, la cual representará su guía espiritual, a quien invoca por ayuda al tiempo que envía pensamientos de amor. Ahora tómese otros 5 minutos para concentrarse en su respiración mientras cuenta sus aspiraciones. Regule su respiración mientras se concentra en atraer la comodidad y alejar la tensión. La idea es buscar la armonía entre su respiración y el ritmo del cuerpo. 3. En este momento, comience a visualizar su más alta conciencia como un globo blanco dorado en expansión que le ayuda a proteger su cuerpo. Pronuncie mentalmente las siguientes palabras: deseo que la parte de mí que es inmortal defienda aquella que es mortal. Ahora inicia la etapa en que requerirá su más profunda concentración. Extraerá del globo la pureza de la luz blanca y la enviará como una emanación de fuerza a los órganos de su cuerpo. Dado que los glóbulos blancos de la sangre representan la fuerza de su sistema inmunológico, visualícelos como burbujas y movilícelos por todo el cuerpo. Piense en los glóbulos blancos atacando a las células cancerígenas, destruyéndolas con el poder de la luz sobre la oscuridad. 4. Si está bajo quimioterapia, complemente este tratamiento enviando color alucema a todas las partes del cuerpo, como se vería desde una lámpara de calor infrarrojo. Este es el divino color de la sabiduría y el poder espiritual. 5. Ahora envíe el color verde para sanar aquellas células dañadas por el cáncer. Puede mezclar este color con el azul de su guía espiritual, haciéndolo de manera intermitente durante los períodos más difíciles. Escoja su propia sombra y piense en el verde como un líquido que fluye sanando su interior. 6. El último paso es crear de nuevo la aureola de luz azul alrededor de su cabeza para mantener la fuerza y el valor sobre el debilitado cuerpo. Extiéndalo alrededor de las partes externas del cuerpo como un escudo. Sienta el poder curador de esta luz de amor tanto en su interior como en su exterior. Visualícese a usted mismo en un estado de suspensión y repita unas palabras como sane, sane, sane. La meditación como disciplina diaria es un arduo trabajo que paga grandes dividendos. Cada persona debe encontrar un programa que esté acorde a su sistema intelectual y emocional, en un marco que se ajuste a sus necesidades. La meditación profunda nos lleva a la conciencia divina y a la liberación temporal del alma de la personalidad. Con esta liberación podemos trascender a una diferente realidad no dimensional, donde el enfoque de la mente es unificado en un todo único. La mujer con cáncer de ovario pudo ayudar a sus doctores al lograr una concentración mental que le permitiera soportar la curación de su cuerpo. Cuando la mente se encuentra en estado puro y centrado, podemos descubrir quiénes somos en realidad, aquella esencia que podemos haber perdido en algún momento durante el camino de la vida. La meditación también es benéfica como medio para conectarnos con la presencia de espíritus amorosos. 3 de marzo de 2005. Las formas del color de la energía. Además de los efectos del color, otros medios externos para investigar las almas en grupos incluyen la comparación de sus sienas. Estas formas de energía incluirían simetría en comparación con la irregularidad de la forma, brillo u opacidad de la configuración de la luz y la calidad del movimiento, todos los cuales suministran señales propias de los miembros del grupo. Cuando se observan otras almas, muchas personas bajo hipnosis son conscientes de la resonancia de la vibración del alma. Después que reviso los matices del tono de color con un paciente, ambos estudiamos la clasificación de la pulsación y la vibración del movimiento de las almas que le acompañan. Al discutir la forma de energía de cualquier alma, mi primera pregunta es, ¿cuánta energía dejó en el mundo del espíritu antes de su actual encarnación?